Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Líderes musulmanes iraquíes y estadounidenses adhirieron a los llamados de familiares y colegas de la periodista estadounidense secuestrada Jill Carroll para pedir que sea liberada sana y salva. Carroll, una periodista de 28 años de edad que trabajaba de forma independiente para el periódico Christian Science Monitor en Irak, fue secuestrada en Bagdad a principios de este mes. Integrantes del Grupo de Apoyo Musulmán Estadounidense, Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, o CAIR, están viajando a Irak para intentar obtener la liberación de Carroll. Mientras tanto, Muchana Harith al-Dari, una destacada figura del grupo sunita iraquí Asociación de Eruditos Musulmanes, dijo: "Todos los secuestros y asesinatos son totalmente rechazados, especialmente cuando se trata del secuestro de un periodista. Los periodistas están aquí para informar al mundo sobre la ocupación. Por lo tanto, secuestrar a un periodista es esconder la verdad". Altari agregó: "La periodista Jill Carroll es una de las grandes periodistas que está en contra de la ocupación. Es considerada una de las mejores periodistas que se opuso a la ocupación estadounidense de Irak y centró sus artículos en contarle al mundo sobre el sufrimiento de los iraquíes". El miércoles, los colegas de Carroll elogiaron los pedidos por parte de los sunitas para que la liberaran y regrese sana y salva. David Cook, jefe de la oficina de Washington del Christian Science Monitor, dijo: "Estamos conmovidos por las declaraciones que los políticos sunitas y los clérigos hicieron hoy y esperamos que sea liberada antes de que se cumpla el plazo". Los secuestradores de Carroll amenazaron con matarla a menos que las fuerzas estadounidenses liberen a todas sus prisioneras en el país antes del viernes. El miércoles, las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron que tenían detenidas a 8 prisioneras. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, se negó a comentar si Estados Unidos consideraría cumplir con las exigencias de los secuestradores. Hoy temprano, el gobierno iraquí presuntamente pidió a Estados Unidos que liberara a 6 de las 8 prisioneras, pero dijo que este pedido no estaba vinculado con el secuestro de Carroll. Mientras tanto, en una declaración, el padre de Carroll, Jim Carroll, dijo: "Jill es amiga y hermana de muchos iraquíes y se ha dedicado a mostrarle al mundo la verdad sobre la guerra de Irak. Pedimos el rápido y seguro regreso de nuestra amada hija y hermana". En otra noticia sobre Irak, los dos periodistas iraquíes que fueron liberados esta semana, luego de estar detenidos sin ser acusados durante más de 4 meses por las Fuerzas Armadas estadounidenses, describieron su calvario. El periodista de Reuters, Mahed Hamid, dijo: "Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una redada en casa, mi casa, el 8 de agosto de 2005 y encontraron una cámara con la que yo había filmado enfrentamientos en Ramadi, que ocurrieron en las ciudades del mediodía hasta la tarde. Filmé con mi cámara tomas muy sencillas de las fuerzas estadounidenses atacando la mezquita de Ahmad Makbulah y una de las casas con vidrios rotos desparramados por el piso. Realizaron una redada en mi casa y vieron estas cosas. Yo respondí que solo eran enfrentamientos. Y luego de eso inmediatamente tomaron mis cámaras, los dispositivos de comunicación, la computadora y luego me arrestaron". Hamid fue liberado esta semana luego de estar bajo custodia de Estados Unidos junto con el camarógrafo de Reuters, Ali al-Mayadani, quien fue arrestado en agosto. Ambos estaban detenidos en las prisiones dirigidas por Estados Unidos en la cárcel de Abu Ghraib y Camp Buka. Al menos otros 3 periodistas iraquíes que trabajan para los medios de comunicación internacionales permanecen bajo custodia de Estados Unidos. En otras noticias sobre Irak, el miércoles se hallaron los cadáveres de 36 iraquíes en 2 tumbas colectivas en el norte de Bagdad. La mayoría de los muertos fueron identificados como reclutas de la policía. Mientras tanto, al menos 16 personas murieron el miércoles en Irak en incidentes violentos. Entre los muertos se encontraban 2 contratistas de seguridad estadounidenses que murieron en un bombardeo al costado de una carretera en Basora. En Ecuador, el miércoles se produjo un enfrentamiento entre la policía y estudiantes que protestaban contra la globalización empresarial en Quito, capital del país. La policía utilizó gas lacrimógeno, balas de goma y cañones de agua contra los estudiantes mientras se congregaban frente al Palacio Presidencial, donde el presidente ecuatoriano Alfredo Palacios estaba reunido con el gobernador de Florida, Jeb Bush. Según se informó, 57 personas resultaron heridas y otras 23 fueron arrestadas. Esta noticia es sobre Irán. La Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, anunció el miércoles que realizará una reunión de emergencia sobre el programa nuclear de Irán a principios del mes que viene. El gobierno iraní suscitó una protesta la semana pasada cuando quitó los precintos de la ONU de sus equipos de enriquecimiento de uranio y reanudó las investigaciones nucleares. Irán insiste en que quitó los precintos para reanudar las investigaciones y que mantuvo totalmente paralizado el enriquecimiento de uranio, capaz de producir combustible para el reactor nuclear que puede ser usado para fabricar bombas. Irán también pidió reiniciar las negociaciones con los principales estados de Europa. El miércoles, varios países europeos se unieron a Estados Unidos para rechazar el pedido de Irán, alegando que Irán debía detener todas las actividades nucleares antes de que se pudiera continuar con las negociaciones. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: creo que depende de los iraníes demostrar que no solo están hablando, que lo que dicen es en serio. Considero que la Unión Europea ya, que Francia ya respondió sobre si piensan o no que tendría sentido negociar con los iraníes en este momento. Y según entiendo, ellos creen que no, porque fueron los iraníes quienes se alejaron de las negociaciones, quienes violaron la moratoria. Y tal como está la situación, tengo la sensación de que los europeos piensan que no hay nada que discutir. En Estados Unidos, Human Rights Watch dio a conocer su informe anual el miércoles. El informe incluye una dura crítica contra el gobierno de Bush, al que acusa de socavar el respeto por los derechos humanos en el mundo debido al modo en que está dirigiendo la llamada guerra contra el terrorismo. Este grupo también pidió al Congreso que establezca un panel independiente para investigar las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por Estados Unidos. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, dijo: lamento informar que la defensa mundial de los derechos humanos se ha visto seriamente comprometida por la decisión política del gobierno de Bush de violar algunas de las normas básicas de los derechos humanos por creer erróneamente que es la mejor manera de luchar contra el terrorismo. Se sabe desde hace tiempo que no se puede culpar a algunos soldados rasos del turno de la noche por la tortura y los tratos inhumanos aplicados por el gobierno de Bush. Por lo menos, y según lo que sabemos hasta ahora, las decisiones políticas tomadas por los de más alto rango crearon una atmósfera de tolerancia hacia las violaciones. Y entre esas decisiones políticas se puede citar, por ejemplo, la violación de la Convención de Ginebra en Guantánamo, su extraordinariamente limitada definición de tortura, al punto de que la mayoría de los abusos no son considerados tortura. En otras noticias, el grupo ambientalista Greenpeace continuó el miércoles con las protestas contra la caza de ballenas llevada a cabo por japoneses. En Alemania, activistas del grupo arrojaron el cuerpo de una ballena rorcual muerta frente a la embajada de Japón en Berlín. Escuchamos a Stephanie Werner de Greenpeace. Greenpeace está protestando hoy aquí con esta ballena muerta porque queremos que el gobierno japonés detenga de inmediato la caza sangrienta de ballenas. Greenpeace pretende que la Comisión de Caza de Ballenas se convierta en una comisión de protección de las ballenas y en un órgano de control. Sin embargo, lo más importante para nosotros es la exigencia de que no se maten más ballenas con fines de investigación. La ballena muerta, del tipo llamado también de aleta, fue trasladada en un camión luego de ser hallada el sábado en la costa del Mar Báltico en Alemania. Japón acordó una moratoria internacional sobre la caza comercial de ballenas en 1986, pero un año más tarde reanudó lo que denominó un programa de investigación. Greenpeace alega que el programa de investigación ha sido una cortina de humo para continuar con la caza comercial de ballenas. En otras noticias, nuevos datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales indican que el poder de compra del salario por hora y semanal de la mayoría de los trabajadores estadounidenses disminuyó debido a la inflación en 2005. Los salarios reales por hora disminuyeron un 0,5% el año pasado, mientras que los salarios reales semanales disminuyeron un 0,4%. El economista del Instituto de Política Económica, Jared Bernstein, comentó: el crecimiento de la economía se ve en todas partes excepto donde más se necesita, en los salarios de las familias trabajadoras. En materia universitaria, una asociación de egresados de la Universidad de California ofrece a los estudiantes hasta $100 por vigilar y grabar a profesores universitarios de izquierda. El sitio web de la Asociación de Egresados de Bruin contiene una lista de lo que denomina los 30 profesores más radicales de la universidad. El profesor de educación, Peter McLaren, uno de los profesores incluidos en la lista, dijo: "Cualquier ciudadano serio e interesado verá la lista y la considerará como una forma reaccionaria de macartismo. Al menos un miembro de la junta asesora renunció como medida de protesta. 6 exdirectores de la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, 5 de ellos republicanos, acusaron al gobierno de Bush el miércoles de ignorar los esfuerzos para reducir el calentamiento global y otros problemas ambientales. Los exdirectores de la EPA asistían a una reunión para conmemorar el 35 aniversario de la agencia. El gobierno de Bush rechazó una serie de medidas ambientales nacionales e internacionales, entre ellas el Protocolo de Kioto, que establece controles obligatorios a las emisiones de dióxido de carbono". Lee Thomas, funcionario durante el gobierno de Ronald Reagan, dijo: "Si Estados Unidos no atiende este tipo de cuestiones desde un lugar de liderazgo, estas cuestiones no serán atendidas. Por lo tanto, estoy muy preocupado por este país y por la agencia". En otras noticias, la Corte Suprema emitió un fallo el miércoles que apoya el derecho de las adolescentes de practicarse abortos en caso de emergencia médica. La Corte apoyó un fallo de un tribunal inferior para reafirmar la excepción de emergencia médica, pero le solicitó que reconsiderara su decisión de dejar sin efecto la totalidad de una ley de New Hampshire que no incluía esa excepción. La ley exige notificación a los padres de adolescentes menores de 18 años antes de que un médico pueda practicarles un aborto a esas adolescentes. El fallo fue el primero emitido por la Corte Suprema sobre aborto en 6 años. Asimismo, podría ser el último caso de la ministra Sandra Day O'Connor, que abandonará la Corte tras 25 años de ejercicio. Otras 2 personas fueron acusadas en una investigación federal en curso sobre una ola de incendios relacionada con el ambiente en la costa noroeste del Pacífico. Jonathan Paul fue arrestado el martes, acusado de haber participado en el lanzamiento de bombas a una planta de envasado de carne en Oregon en 1997. Otra acusada, Suzanne Savoy, permanece en libertad. Mientras tanto, se ordenó que 3 miembros del Frente de Liberación de la Tierra que se encuentran detenidos permanezcan bajo arresto sin fianza en Sacramento. En total, 9 personas fueron acusadas de provocar una serie de incendios en la costa noroeste del Pacífico entre 1996 y 2001. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.